Lucas capítulo 10, versículo 29. La pregunta del doctor de la ley y la parábola del buen samaritano. Queridos hermanos, repetidas veces hemos hablado del primer mandamiento, que es uno y múltiple, el más grande y de algún modo el único mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu pensamiento, tu razonamiento. Y al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. A Dios, al prójimo y a uno mismo. El doctor de la ley respondió bien. Mereció de Cristo un elogio grande. Orthos apekrisis. Rectamente ha respondido. Orthos, la ortodoxia de la doctrina, la máxima ortodoxia. Es el logo de Dios que lo dice. Pero Cristo continúa, haz esto, obra tú de modo semejante, o míos de modo semejante. Para que el primer mandamiento no sea puramente declamatorio, como es el caso de la mayoría de nosotros. Nuestro Salvador nos enseña quién es el prójimo. La gran pregunta que hace posible el primer mandamiento, que abre las puertas del amor de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Así preguntó el doctor. Dices ti mu plision. Man hu. Carivai. Y la respuesta extensa de nuestro Salvador a través de la parábola del buen samaritano nos enseña la enorme, la riqueza análoga de esta noción de prójimo y del amor al prójimo. Podríamos decir una riqueza creciente. Ya el Antiguo Testamento, bien leído, nos enseñaba que el prójimo, re en hebreo, no era solamente el connacional, como la mala lectura del rabinismo. Si uno lee bien el Antiguo Testamento, queda claro que también el peregrino, el nómade de otra nacionalidad, es prójimo. Todo el que está frente a. Se abre entonces la noción de prójimo a toda la naturaleza humana, a todos los hijos de Adán. Cualquiera que está frente. Naturaleza no solo en la distancia remota, sino también en la cercanía. Non locu. Sed affectu, dice Teofilacto, genial comentador oriental, poco antes de Santo Tomás. El verdadero afecto al prójimo es el afecto que ve en el prójimo la naturaleza humana herida, que va bajando siempre ad inferiora, cada vez más bajo, en permanente descomposición. Semivivo, semi-muerto, lo habían dejado. Los ladrones, los enemigos, exteriores e interiores. Ad inferiora, ¿eh? El prójimo en situación infirma, no firme, miserable, en situación de muerte. La muerte que debía ser destruida por Cristo es uno de los temas de la parábola. Mors, destruenda a Cristo. Entonces no es el parentesco ni el ser connacional, sino la misericordia, la capacidad de devenir prójimo, devenir y ser prójimo. Por el amor efectivo. San Juan Crisóstomo también lo dice. Si ves a tu prójimo opresum, aplastado, vulnerado, lastimado, no digas que probablemente sea malvado. Utico in equam est. No digas eso. Reconócete a ti mismo enfermo en el prójimo lastimado. Y entonces se produce ese afecto efectivo del buen samaritano. Se acerca, cura las heridas. Aceite y vino, como en los sacramentos. Lo pone en su propia montura, en lo propio de uno al prójimo. Por eso no es erróneo, al contrario, en esta riqueza creciente del término prójimo, referirnos a que el verdadero prójimo con mayúsculas es Cristo Jesús, el buen samaritano verdadero. Debemos amar a Cristo Jesús también como prójimo. Lo amamos al amar a Dios porque es verdadero Dios, pero lo amamos también como verdadero hombre porque se hizo prójimo verdadero, prójimo real y efectivo. Y nos enseñó nombres en esta parábola. Nombres de Cristo, el que ha de venir cuando vuelva. Cuando vuelva te lo pagaré, el que ha de recompensar, el que da el descanso, el que da la salud, el que hizo misericordia con él. El que ha de venir, término técnico por el Mesías en el rabinismo tardío, en la generación de los apóstoles, el que ha de retribuir. Pidámosle entonces a Él que nos haga conformes a su condición de haber devenido prójimo por el amor infinito, por el amor al lastimado, al semivivo, al casi muerto, condenado a la muerte eterna. Que nos haga semejantes a Él, nos conceda la gracia en esta tierra y algún día la visión de su rostro, curadas todas las heridas en la vida eterna.